Estos son los titulares del lunes 29 de agosto. Termina la octava conferencia internacional de Tokio sobre el desarrollo de África con una declaración. El OIEA se prepara para enviar expertos a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Legisladores del partido gobernante japonés instan al gobierno a intensificar la descontaminación nuclear en Fukushima. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Líderes de Japón y de países de África que participaron en una conferencia liderada por Tokio han hecho hincapié en la importancia de lo que denominan finanzas saludables para el desarrollo. Esto tiene lugar en medio de unos de los cuantiosos préstamos que ha estado ofreciendo China a naciones africanas. El domingo, los líderes adoptaron la Declaración de Túnez y concluyeron la octava Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, o TICAT 8, que tuvo lugar en Túnez. La declaración califica a la inversión del sector privado de vital para el crecimiento y desarrollo económico sostenible e inclusivo de África. Señala que los líderes reafirman la importancia de la asociación entre Japón y África para promover la innovación desde el sector privado a través de la transferencia de tecnología y con el fin de fortalecer el desarrollo de recursos humanos para la industria. Asimismo, reconocen el papel transformador de las empresas emergentes y privadas, incluyendo los emprendimientos por parte de jóvenes y mujeres, como una fuerza impulsora naciente para resolver los desafíos sociales en África. La declaración también señala que los líderes subrayan la importancia de que las finanzas saludables para el desarrollo se adhieran a las normas y los estándares internacionales. Hacen un llamamiento a todos los principales acreedores, incluyendo los prestamistas privados, a adoptar y seguir prácticas justas y abiertas a este respecto. El documento añade que los mandatarios están completamente comprometidos para hacer realidad la cobertura de salud universal en países africanos, ya que la pandemia de coronavirus ha expuesto brechas en el sector sanitario. Agrega, hacen hincapié en la necesidad de abordar el acceso ilimitado de África a las vacunas y productos médicos, especialmente en circunstancias de crisis. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ofreció una conferencia de prensa en línea tras el encuentro de la TICAD el domingo. Dijo que Japón aspira a ser un socio que crezca junto con África y que el país contribuye firmemente al desarrollo del continente, superando desafíos en conjunto. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, se prepara para enviar una misión de expertos a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, donde los continuos ataques de artillería elevan las preocupaciones de que se produzca un accidente grave. La central nuclear, una de las más grandes de Europa, ha estado bajo control de las fuerzas rusas desde principios de marzo. Ha sufrido bombardeos y el jueves perdió temporalmente el suministro eléctrico externo que sirve para mantener en funcionamiento el sistema de enfriamiento. Ucrania y Rusia se culpan mutuamente por los ataques a las instalaciones. El ministro de Defensa ruso manifestó el domingo que las fuerzas ucranianas habían bombardeado en dos ocasiones la central en las últimas 24 horas. El director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo el domingo que todos los sistemas de seguridad seguían en funcionamiento y que no había habido incrementos en los niveles de radiación, según información ofrecida por Ucrania. También indicó que no había señales de fugas de hidrógeno, algo por lo que Ucrania había manifestado preocupación. Grossi agregó que seguía en comunicación con todas las partes para enviar una misión de expertos del OIEA a la central en los próximos días. El equipo examinaría los daños de las instalaciones, determinaría si los sistemas de seguridad continúan operativos y evaluaría las condiciones de trabajo del personal. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El principal partido gobernante de Japón planea instar al gobierno a intensificar los trabajos de descontaminación en los lugares designados como zonas de difícil retorno como consecuencia del accidente en la central nuclear Fukushima 1, ocurrido en 2011. Legisladores del Partido Liberal Demócrata, o PLD, redactaron propuestas para la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear en marzo de 2011. indican que el gobierno debe avanzar de manera eficaz con las obras de descontaminación de sustancias radiactivas en las zonas de difícil retorno en las que se mantiene en vigor la orden de evacuación. Algunas partes de la zona en las que se mantiene la prohibición al ingreso ya han sido descontaminadas y los residentes pueden regresar a ellas. Sin embargo, los legisladores del PLD opinan que las autoridades deberían empezar a limpiar otras áreas después de escuchar la opinión de quienes vivían ahí y decidir qué zonas se deberían descontaminar. En particular, exigen al gobierno que en abril próximo, cuando da inicio el nuevo año fiscal, lo hagan en áreas de las localidades desde Okuma y Futaba, donde se encuentra la central nuclear Fukushima 1. El principal partido gobernante planea presentar las propuestas al primer ministro Kishida Fumio, probablemente en septiembre, después de consultarlo con su socio minoritario de la coalición, el partido Komei. Dos japoneses repatriados que fueron secuestrados por Corea del Norte hace décadas hicieron un llamamiento para que se rescate a los demás conciudadanos que sufren experiencias similares. Según Soga Hitomi y Hasuike Kaoru tomaron la palabra en una conferencia realizada el domingo en la prefectura de Niigata. En 1978, agentes norcoreanos secuestraron a Soga y a su madre, Miyoshi, en Niigata, que da al mar del Japón. Hitomi volvió a Japón después de una reunión cumbre nipo-norcoreana en 2002. Sin embargo, el paradero de su madre se desconoce. Soga declaró que anhela ver a su madre desde que la secuestraron y la separaron hace 44 años. Dijo que Miyoshi tendría hoy 90 años y agregó que para ella sería difícil imaginarse cómo habría cambiado su madre tras el paso de tantos años. Hasuike, que también fue secuestrado en 1978 en la prefectura de Niigata y volvió a Japón en 2002, refutó la versión norcoreana de que 8 secuestrados japoneses habían muerto y que la mayoría de sus restos se habían perdido a causa de inundaciones. Agregó que por lo general los cementerios en Corea del Norte están en las cimas de las montañas y exigió el regreso inmediato de toda la gente retenida. El gobierno japonés sostiene que por lo menos 17 de sus ciudadanos fueron secuestrados por agentes norcoreanos en las décadas de 1970 y 1980. 5 volvieron a Japón en 2002, pero se desconoce el paradero de los otros 12. El ex beisbolista japonés Suzuki Ichiro, que fue estrella de las grandes ligas estadounidenses, ingresó al Salón de la Fama del equipo Seattle Mariners. Para tal efecto, el sábado se llevó a cabo una ceremonia en el estadio local del equipo en la ciudad de Seattle. Ichiro fue contratado por los Mariners en 2001, convirtiéndose en el primer japonés que jugaba en una posición diferente a la de pitcher en las grandes ligas. Fue seleccionado para Juegos de las Estrellas y durante 10 años consecutivos, hasta 2010, bateó 200 hits por temporada. En 2004 colocó 262 hits y estableció un récord en las grandes ligas para una sola temporada. En la ceremonia del sábado, Ichiro pronunció un discurso en el que dijo que, si bien ya se retiró como beisbolista, este deporte permanecerá por siempre en su corazón. Agregó que aún viste con orgullo el uniforme de los Mariners. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.